Tú decías que me querías y era un vacilón el tuyo. Tú decías que me querías y era un vacilón el tuyo. Qué vaina. De la negra mía que siempre mantiene un orgullo, qué vaina. De la negra mía que siempre mantiene un orgullo. Pasará mi amor que siempre, la celosa y brava, que le pasará mi amor que siempre, la celosa y brava.